Bienvenidos al programa número 27 de Díscola. Libre, libre quiero ser. Desde Radio Malva, libre y libertaria. Emitiendo por el 104.9 de la FM en los pueblos marítimos de Valencia. Reponemos la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y estamos en la parrilla de Radio Saltapinto y Radio Pra de Nava en Asturias. Un saludo para todas. Y aquí seguimos como cada martes dando la brasa. Hoy vamos a hablar de los preconceptos. Para empezar, voy a contar una historia que me ocurrió hace unos años. Estaba viajando con la furgoneta por ahí por Alemania, en Berlín. De hecho, me quedé allí una temporada viviendo en la furgoneta, en un parque. Aparcaba ahí en el parque, había más furgos. Y bueno, al cabo del tiempo, pues alguno de los colegas que hice allí frecuentaba su casa, pues me ofrecieron quedarme en su casa. Pues vente aquí a dormir y tal. Y yo decía, pues no, pues yo me quedo en la furgo, que en la furgo esté guay, la verdad, prefiero tener mi espacio, ¿no? Y así hablando, pues dicen, pero bueno, si quieres también te puedes quedar en casa de Josep, que vive ahí arriba, en el piso de arriba, y lleva 6 meses en Brasil. Y yo, pero bueno, no le importará, no te preocupes, es súper majo, seguro que no le importa, tal, vete para allá. Total, que para allá que me voy. Y allí estaba pues la llave colgando de un lazo rojo de la puerta, y pues abrí la puerta y es pues un piso pequeño, muy bonito, luminoso, y pues nada, pues allí que me instalé y estaba limpié todo y me hice mi hueco, y la verdad es que muy agradable. Y ya pasaron pues algunas semanas, y a las semanas pues alguien abre la puerta. Abre la puerta y yo justo estaba debajo de un arreglar una ducha que no funcionaba, y me veo entrar a un hombre y a otro chico, y pues nada, me saludan así muy amables, hola hola, y yo hola hola tal, y pues nada, pues no me dicen nada, y yo sigo ahí arreglando un poco la ducha, pero ya. Y pues, ellos se meten en otra habitación y yo seguía allí en la cocina, y ya pues me di cuenta, digo, bueno, no sé, igual debería decirles algo, ¿no? Soy el que estoy en la casa y entran aquí, y pues nada, pues llego y me presento, hola, pues mira, soy Luis, y ya, pues mira, soy Josep, el chaval, tal, súper majos, y nada, pues no me decían nada más, y pues nada, pues yo seguí allí, vamos, yo les intenté explicar, me ha dicho Víctor que que me puedo quedar aquí en la casa y tal. Y me dijo, ah, muy bien, no sé quién es Víctor. Y nada más, no decía nada. Total que pues yo me fui otra vez a seguir arreglando la ducha. Y al cabo del rato, pues yo me sentía un poco incómoda allí con el chico. Y ya pues me acerco y otra vez y insisto, pues mira que soy tal y que me han dicho que me quede aquí y ya yo, pero ¿tú quién eres? Y él, pues sí, soy Joseph y no tengo preconceptos. Y bueno, me costó un rato entender lo que quería decir con que no tenía preconceptos, lo cual en el tiempo que conviví con él después pude comprobar que era cierto. Yo no tenía preconceptos y también aprendí cómo los preconceptos pueden impedirnos vivir en libertad y cómo su ausencia nos abre la puerta a un montón de cosas. De hecho, así ocurrió. Si Joseph me hubiese dicho al abrir la puerta, hola, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo no hubiese tardado mucho en volver a mi furgoneta. Sin embargo, al no darle mayor importancia al que yo estuviese allí, permitió que me quedase y que conviviésemos alguna semana juntos. Perdona que te intercepte en tu recorrido. Quiero hacerte una pregunta, no te mosquees conmigo. Como llevas cresta y rasta y los ojos pintados, aquí todos nos preguntamos de qué va ese pavo. Hippie punky omón, hippie punky omón, todos nos preguntamos si eres hippie punky omón. Hippie punky omón, hippie punky omón, todos nos preguntamos si eres hippie punky omón. Los ganglios, geniales como siempre, de su álbum La Guapa y los Ninjas. Pues esa historia que me pasó con Joseph me sirvió para intentar buscar en mis preconceptos y en todo lo que ellos me impiden conocer o aprender. Y nuestros preconceptos son precisamente los culpables de que muchas veces la comunicación sea difícil, porque nosotros ya tenemos una idea formada y la comunicación debería servir para cambiar esa idea o para que evolucionase o mejorarla. Sin embargo, muchas veces esos preconceptos se afianzan en nosotros y no nos permiten ver más allá. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero y el concepto, ¿eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. ¡Atención! ¡Esto es una revelación! ¡Ahí va un pecado de regalo! Tranquilo, tengo un mensaje de Dios pa' ti. Bendito sea, no te preocupes, puedes pegar con esta gachi. Vente conmigo, papito rico, y me voy contigo, te hago feliz. Los polvos buenos serán conmigo, los malos te rompe la nariz. Pasa del polvo y de que no hacen falta para ser feliz. Hoy este canto bendito sea quien pegue un poco para ser feliz. Cuídala mucho, que buena chica, que es un regalo que Dios te dio. Santa criatura, ¿qué polvo tiene? Viva la madre que la parió. Parece ser que Dios tiene un lío terrenal, se quedó sin cobertura su canal celestial. Me llama para decirle que yo soy su profeta, denunció la buena nueva a los hombres de la tierra. Disfruten de la vida y del pecado carnal, que en este puto mundo no hay nada más sagrado que alargarse al paraíso. Si puede ser bailando, si puede ser gozando, si puede ser cantando, bailando, gozando, ¡y ándole! Una cosa

Los ciegos y el elefante. Los ciegos y el elefante es una famosa fábula hindú que cuenta la historia de 6 viajeros ciegos que descubren diferentes partes de un elefante en la trayectoria de sus vidas. Alternativamente, cada ciego crea su propia versión de la realidad a partir de esa experiencia y perspectiva limitada. Los ciegos y el elefante. 6 eran los hombres de Indostán tan dispuestos a aprender que el elefante fueron a ver, aunque todos eran ciegos, pensando que mediante la observación su mente podrían satisfacer. El primero se acercó al elefante y cayéndose sobre su ancho y robusto costado, enseguida comenzó a gritar: ¡Santo Dios! El elefante es muy parecido a una pared. El segundo, palpando el colmillo, exclamó: ¡Caramba! ¿Qué es esto tan redondo, liso y afilado? Para mí está muy claro. Esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza. El tercero se acercó al animal y tomando entre sus manos la retorcida trompa, valientemente exclamó: ¡Ya veo! Dijo él. El elefante es muy parecido a una serpiente. El cuarto extendió ansiosamente la mano y lo palpó alrededor de la rodilla. Evidentemente, a lo que más se parece esta bestia está muy claro, dijo él. Es lo suficientemente claro que el elefante es muy parecido a un árbol. El quinto, quien por casualidad tocó la oreja, dijo: Incluso el hombre más ciego es capaz de decir a lo que más se parece esto. Niegue la realidad el que pueda. Esta maravilla de elefante es muy parecido a un abanico. El sexto, tan pronto comenzó a tantear al animal, agarró la oscilante cola que frente a él se encontraba. «Ya veo», dijo él, «el elefante es muy parecido a una cuerda». Y así estos hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrados a su propia opinión, por demás firme e inflexible, aunque cada uno en parte tenía razón. Y al mismo tiempo, todos estaban equivocados. Six men of Indostán. To learning much inclined, went to see the elephant, though all of them were blind. That each by observation might satisfy his mind, satisfy his mind, satisfy his mind. Six men of Indostan, to learning much inclined. Well, the first approached the elephant and happening to fall against his broad and sturdy side, at once began to bawl. God bless me, but this elephant is very like a wall. And the second, feeling of the tusk, cried, Whoa, what have we here? So very round and smooth and sharp, to me it's mighty clear. This wonder of an elephant is very like a spear. All of them were blind, all of them were blind. Six men of Indostan, to learning much inclined. The third approached the animal and happening to take squirming trunk within his hands, thus boldly up he spake. I see, quoth he, the elephant is very like a snake. Then the fourth reached out an eager hand and felt about the knee. But most this wondrous beast is like, 'tis mighty plain, quoth he. Clear enough the elephant is very like a tree. Touch thee, he said, even the blindest man can tell what this resembles most. Deny the fact you can. This and the six. Soon I had begun about the beast to grow. To grow. Seizing on the swinging tail that fell within his scope. Go. I see, quoth he, the elephant is very like a rope. Men of Hindustan, learning much in cry, to learning much in cry. And so these men of Hindustan disputed loud and long, each in his opinion, exceeding stiff and strong. Each was partly in the right, but all were in the wrong. So often theologic was the disputants I ween, rail on in utter ignorance of what each other mean. And pat about an elephant, not one of them has seen. Escuchábamos The Blind Man and the Elephant, de Los Hombres Ciegos y el Elefante, de Natalie Merchant, de su álbum del 2010, Leave Your Sleep, un álbum doble, que la cantante americana, parte de la banda de rock 10.000 Maníacos, en este álbum todas las canciones están inspiradas en poemas de sus escritores favoritos desde la época victoriana hasta la época presente. Y nuestros preconceptos no solo nos impiden ver la realidad y comunicarnos con los demás, sino que también nos impiden ser libres. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser. Y es que no creo en el plan de Dios, con dolor, sin amor, y aunque se empeñen, enseñen dónde escribió, con su puño y letra, la meta que se supone, pone mis dones, y hasta dónde debo llegar yo, que va, sigo pensando, quemando, contando los pasos que ido marcando, y dando, y volvería a dar, no iba a cambiar nada, es mi decisión, pero también es verdad, que, qué feliz que fui siendo ignorante, fue mucho antes de tener este aguante, ni de tener hipotecas, no sabía que existía mega de esos que dicen que te levantes antes cuando ellos manden que salte, y tienes que seguir adelante, que esa moneda brillante que te ofrecieron no es pa' convertirte en amante del puto dinero, es para convertirte en puta de un elegante mercante banquero. La libertad es un utópico agujero, sí, señalado sí, con un uno seguido con muchos ceros, pues me quito el sombrero, sí, ante el timo certero, pues yo quiero saber, yo quiero, dime, diferencia entre mendigo y caballero, por eso digo yo, libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Y con plan cómprate un nuevo estéreo con compacto radio y juegos varios. Y mira programas que dicen ser serio, que te digan quién lamió a quién, el beso que usó y a quien chupó el insípido. Ya no, no me dejaré guiar porque yo no, no estoy ciego en este juego y es que no, no es que en mi cabeza mente sobre torpecido como cualquier hombre. Y si me caí volví a empezar, que siempre he gastado unos cuantos minutos, tío, en cavilar. Hablo de sentir, hablo de vivir, de salir de aquí, Nadir. Hablo de la espera de Guail, sé fuerte, pues no me quejo de la bondad ni de su reflejo. Me quejo de pedante perplejo, penuria pudientes, prisiones de mentes escondidas dentro de creyentes, tío. Me quejo del aguante de la gente paciente, acostumbrada siempre a ser penitente, de lo que no siente y el achante por parte de amigos pedantes, que si ven cualquier furgón ignorante quieren ser su amante. Por eso digo yo, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Sonaba Libre, de Yamal, que aparecía en el álbum Y el cielo por encontrar, del 2003. Y uno de los mecanismos por los que se afianzan los preconceptos es por el miedo. Miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a lo diferente. No tengo miedo al que llaman eterno. Mis pecados son lo bueno que he pasado. Ni al que quiera condenar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo a ningún comentario. Mientras sepa que vivirlo es lo que fue. No Tengo Miedo, del último que cierre, que aparecía en su álbum del 1997, A Cara de Perro. Escuchábamos Il cielo in una stanza, El cielo en una habitación, de Mike Patton, de su álbum Mondo Cane, con canciones italianas preciosas. Este Mike Patton no deja de sorprendernos, nos encantan todas sus bandas y es un músico increíble que hace un montón de cosas. Está en Dead Cross, Find No More, Fantomas, Mr. Bangle, bueno, el listado es interminable. Muy inquieto Mike Patton. sitting on my own inside. A 50-year-old dreaming, missing what I had. I won't be the lonely one sitting on my own inside. Forget your dad, he's gone. Forget your dad, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. Oh, oh, oh, oh. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. Oh, oh, oh, oh. He's gone. Escuchábamos Daddy's Gone, Papá se ha ido, de Glass Vegas, de su álbum del mismo nombre del 2008. Feeling be wrong. I could be right. I could be wrong. I could be right. I could be black. I could be white. I could be right. I could be wrong. I could be black. I could be white. Your time has come. Your second skin cast so high the gate so low. Walk through the valley. The written word is a lie. El genial John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, con su banda Peel Public Imagine Limited, nos trae esta canción, God, que también nos habla un poco de los preconceptos. Solo puedo sentir y pensar en el lenguaje de los clichés que otros han preparado para ti, prefabricado, preconcepción, desgastado como las paredes a tu alrededor, decía la canción. Escuchábamos No Necesito Modelos, de Ricky Espinosa, de su álbum del 2005, Vida Espinosa. Hay otras versiones de esta canción también por la banda de punk rock Flema. Aviso a la población. Epidemia de felicidad, incluso más peligrosa que el coronavirus. Una epidemia mundial se está extendiendo a un ritmo vertiginoso. La OMB, Organización Mundial del Bienestar, predice que miles de millones de personas se contaminarán en los próximos años. Aquí están los síntomas de esta terrible enfermedad. 1. tendencia a guiarse por la intuición personal en lugar de actuar bajo la presión de los miedos, ideas preconcebidas y condicionamientos del pasado. 2. Falta total de interés en juzgar a los demás, juzgarse a sí mismo y estar interesado en cualquier cosa que genere conflicto. 3. Pérdida completa de capacidad de preocupación. Este es uno de los síntomas más graves. 4. El constante placer de apreciar las cosas y los seres tal y como son, que lleva a la desaparición del hábito de querer cambiar a los demás. 5. Intenso deseo de transformarse para manejar positivamente los pensamientos, las emociones, el cuerpo físico, la vida material y el entorno para desarrollar constantemente su potencial de salud, creatividad y amor. 6. Repetidos ataques de sonrisa, esa sonrisa que dice gracias y da un sentimiento de unidad y armonía con todos los seres vivos. 7. Apertura creciente sin cesar hacia el espíritu de la infancia, hacia la simplicidad, la risa y la alegría. 8. Momentos cada vez más frecuentes de comunicación consciente con el alma, la no dualidad del ser, lo que da una sensación muy agradable de plenitud y felicidad. 9. El placer de comportarse como un sanador que trae alegría y luz en lugar de crítica o indiferencia. 10. Capacidad de vivir solo, en pareja, en familia y en sociedad, con fluidez e igualdad, sin jugar a ser víctimas, verdugos o salvadores. 11. Sentirse responsable y feliz de ofrecer al mundo sus sueños de un futuro abundante, armonioso y pacífico. 12. Aceptación total de la presencia de su presencia en la Tierra y disposición a elegir en cada momento lo bello, lo bueno, lo verdadero y lo viviente. Si quieres seguir viviendo sin miedo, dependencia, conflicto, enfermedad y conformidad, evite todo contacto con personas con estos síntomas. Esta enfermedad es extremadamente contagiosa. Si ya tiene síntomas, debe saber que su condición es probablemente irreversible. El tratamiento médico puede hacer desaparecer temporalmente algunos síntomas, pero no puede impedir que la enfermedad progrese. No existe una vacuna contra la enfermedad. Dado que esta enfermedad de la felicidad causa una pérdida del miedo a morir, que es uno de los pilares centrales de las creencias de la sociedad materialista moderna, es probable que se produzcan disturbios sociales, como huelgas de la mente belicosa y la necesidad de tener razón, reuniones de personas felices para cantar, bailar y celebrar la vida, círculos para compartir y curar, berrinches de risa y sesiones de liberación emocional colectiva. Así que dejémonos contagiar por este virus, la felicidad. ¡Viva la vida! Puede que no consigamos todo lo que soñamos, pero seguro que no conseguiremos lo que no soñemos. Walking and Whistling Blues. El blues del hombre que camina y silba. De Les Paul, tu álbum del mismo nombre, de 1968. Caminar por la calle silbando. Y así, caminando y silbando, nos despedimos hasta la semana que viene.